besar tu boca, lo anhelo con ansias locas. Deseo abrir tu alma y entrar en tu manantial de granas. Tan suaves que son tus labios como plumas de un canario. Tu pelo es como la espuma que brota al rozar del aire que lo toca. Quiero tenerte a mi lado, de ti estoy enamorado. Azabache es tu pelo y sentirlo pronto es lo que yo anhelo. Si estar contigo es posible, yo haría hasta lo inadmisible. Yo quiero que seas mía y que llegues a ser la niña.